sapo de los chicos viene a bailar. Todos preparados, ya va a comenzar. Sacudo la cabeza y subo las dos manos. Y ahora empiezo a saltar. Poin, poin, salta, es divertido. Poin, poin, salta, salta conmigo. Poin, poin, salta, con los amigos. No puedo, no puedo, no puedo parar. El sapo de los chicos salta en su lugar. Salta hacia adelante, salta para atrás. Salta de costado, para los dos lados. Este baile sí te va a gustar. Poin, poin, salta, es divertido. Poin, poin, salta, salta conmigo. Poin, poin, salta, con los amigos. No puedo, no puedo, no puedo parar. Poin, poin, salta, es divertido. Poin, poin, salta, salta conmigo. Poin, poin, salta, con los amigos. No puedo, no puedo, no puedo parar. No puedo, no puedo. No puedo.